recuerdo que el amor desde ayer me anda buscando, que va rozando el corazón con caricias desde el alma. Y lo esperé disfrazado de Cupido, pero no era así. Y descubrí que el amor eras tú, mi salvador, mi creador, el que todo dio en la cruz por mi corazón, mi amado Dios, el que ha dado su amor por todos. Tú, mi amado Dios, quien murió en la cruz por darme salvación, quien me ha dado todo solo por amor. Me has mostrado que el amor ya no es ciego como cuentan. Tú me has llenado el corazón con palabras de esperanza. Yo te esperé disfrazado de Cupido, pero no era así. Y descubrí que el amor eras tú, mi salvador, mi creador, el que todo dio en la cruz por mi corazón, mi amado Dios, el que ha dado su amor por todos. Tú, mi amado Dios, quien murió en la cruz por darme salvación, quien me ha dado todo solo por amor. Mi salvador, que todo dio en la cruz por mi corazón, mi amado Dios, el que ha dado su amor por todos. Tú, mi amado Dios, quien murió en la cruz por darme salvación, quien me ha dado todo solo por amor.